¡No podés! ¡Asesina! ¿Y cómo es el grito de Nube Gris? En coche, hoy conmigo no podés. Si quieres comer de arriba, te subiste a otro tren. Ya te dije, soy un seco, hoy conmigo no podés. Pues no podés, pues no podés. Laburando, ya no.